nuevo o enriquecido o que aborde alguna parte de la realidad y nos aporte conocimiento. O sea, no conozco ninguno. O sea, he visto muchas y muy variadas intentos, pero súper aislados, ¿no? O sea, todavía yo no encuentro que hayamos logrado, digamos, aunar esfuerzos siquiera para hacer algo en común. Ahora entiendo que en la Flaxo están abriendo la maestría de filosofía como tal. De hecho, algunos se fueron profesores míos en la licenciatura. Espero que eso tenga buen término, ¿no? Espero que eso tenga buen término, pero en este momento todavía estamos muy aislados del mundo, ¿no? Sigue siendo un gueto en el que nosotros nos intercambiamos textos, nos leemos los unos a los otros, pero no tenemos ningún impacto en la sociedad. Ahora, esto, en cierta manera, estaríamos culpando a la falencia de la universidad como tal, ¿o es un problema que pasa acá en Latinoamérica? Yo estimo que el tema de la filosofía en el Ecuador no es muy diferente del problema que tenemos con el resto de ciencias sociales y con el arte en general. O sea, estamos terriblemente aislados de la sociedad y al ser un país tan pequeñito y hemos sido, digamos, receptáculo de muchas teorías, de muchas tendencias, de mucho pensamiento posmoderno y ese tipo de cosas, y hemos desarrollado poquito o nada, ¿no? O sea, digamos, no es una particularidad de la filosofía como tal. Yo criticaría a la universidad, pero a la universidad en términos generales, ¿no? O sea, el sistema educativo, como lo hemos recibido. Y aparte, bueno, también hay que tomar en cuenta una cosa, ¿no? En algún momento recuerdo una entrevista que era justamente al doctor Echeverría, en el que le consultaban para qué sirve la filosofía. Y el doctor Uribe Echeverría era enfático en contestar que no sirve para nada. Y esa es su salvación. El hecho de que es algo que es muy difícil que se pueda meter dentro del mercado y ser consumido como una mercancía, porque es muy difícil, ¿no? Realmente hay que tener mucha apetencia de conocimiento y mucho tiempo libre, creo yo, para poder acercarse a la filosofía como tal. Por eso es que, yo que sé, estrategias como este libro u otras que hay, ¿no? Porque recientemente me topé con, no recuerdo exactamente el nombre del programa, pero es un programa de filosofía para la televisión, ¿no? De la televisión pública argentina, que ganó un premio recientemente. Son intentos que son válidos, ¿no? Son intentos que son válidos. Y para acercarse sobre todo a la sociedad, ¿no? Porque la idea no es hablar para uno mismo ni para cuatro amigos, sino tener alguna suerte de impacto en la sociedad, no para resolver nada, tampoco creo que esa es la historia, ¿no? Pero sí por ahí plantearle dudas a la gente, o sea, sacarlos de su zona de confort, plantearles dudas y decirles, bueno, la realidad no se termina en tu nariz, ¿no? Es un poquito más vasta, a veces más desesperante, menos cómoda de lo que uno quisiera, pero así es la realidad. Ahora, cuando usted presenta este libro denominado Pequeña Filosofía del Devenir, ¿apunta para que este sea entendido por todo público? ¿Cómo identificar o cómo mencionar a estos textos? ¿Qué decir de estos textos? O sea, fácil entendimiento, de pronto. Yo creo que este libro es una trampa. O sea, yo lo pensé como una trampa. Es como esas plantitas que se abren y cuando se acerca el bichito se cierran y lo atrapan. El intento es ese. Lo decía en la gente de la editorial en algún texto. O sea, es como lo que decía Heidegger, filosofar es masticar piedras. Entonces, lo que hace falta es recubrir las piedras con chocolate. Ah, ya. El chocolate puede ser un poco amargo, ¿no? Aparte de la sensación de la piedra después. Es una forma de capturar, pero también yo creo que es muy válido, y esto digamos lo rescato también en el texto. Los filósofos antiguos, los filósofos presocráticos, utilizaron lo que tenían a la mano para poder hablar con la gente, con sus ciudadanos, ¿no? Y usaron la poesía y usaron el mito. A mí me parece que es adecuado usar la literatura. Bueno, no me estoy inventando nada. Así lo hizo Sartre, así lo hizo Camus. O sea, hay autores muchísimo más, seguramente más valiosos que yo en esos términos, que utilizaron esta estrategia también, poder masificar un poco la reflexión filosófica cubriéndola de estética, ¿no? Ahora, ¿podemos leer otro texto de pronto, Sebastián? El texto se llama Chao. Es el final de la sección Tiempo, de hecho. Polvo en los oídos, la piel agrietada, como la tierra que un día desconocido